Y continuamos en el noticiario de Zona Cultura. Y les contamos a ustedes que se viene la primera edición del Día del Espectador. Esta propuesta la resolveremos con Cintia Guaña, una de las socias de la Ciudad Escénica UIO, creadora de esta idea. Bienvenida, Cintia, gracias por estar en el noticiario de Zona Cultura. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Creo que es importante esto de espacios para poder hablar de eso, de nuevas propuestas que tanto le hacen falta al ciudad, a la, al sector escénico de la ciudad de la capital. Estamos casi por cerrar el mes de septiembre, todavía nos quedan unos 15 días y para cerrar este noveno mes lo van a hacer con broche de oro. El 28 y el 29 de septiembre será el Día del Espectador. Yo quisiera que nos comentes, de a poco vamos un poco, vamos a ir conociendo sobre esta propuesta, quiénes son, quiénes arrancaron con esta iniciativa. Empecemos por ahí, ¿quiénes agrupan Ciudad Escénica UIO? Bueno, Ciudad Escénica UIO somos un colectivo de comunicadores, artistas escénicos, diseñadores, productores audiovisuales que nos hemos juntado a hacer comunicación estratégica para el sector de las artes escénicas. Nos hemos dado cuenta que es una de las paticas de las cuales cogea el sector escénico. Hay mucha, mucha producción, pero no hay quien comunique estratégicamente para que esta información pueda llegar al público y pues finalizar como esa cadena de comercio, porque a la final eso es lo que pretendemos al momento en el que hacemos producción, que la gente lo vea. ¿Cuál sería, a tu criterio, el estado de el manejo sobre las artes escénicas en nuestra ciudad? ¿Cómo se manejarían a tu criterio? Te spoilé un poquito, creo que en la respuesta anterior. Creo que, o sea, tenemos un montón de espacios escénicos independientes, apartándonos un poquito de las estas salas grandes comerciales o salas que son un poco más grandes, como el Teatro Ecuador, por ejemplo, o el Teatro Sucre. Tenemos alrededor de 30 espacios escénicos en toda la ciudad que son súper íntimos, pequeñitos, y sobre todo independientes, y que manejan estas programaciones independientes también. Entonces, producción hay. Lo que no hay es la forma estratégica en la que se pueda comunicar esto para que la gente pueda, pues, ir. Y justamente por ahí va esto del Día del Espectador, poder consentirle de alguna forma al espectador para que se pueda cerrar ese canal desde el otro lado de la producción, ¿no es cierto? Aquellos que miran, que sepan, pues, qué está pasando, ¿no? Generalmente se piensa que el manejo de comunicación y de manera más especial, el manejo de comunicación estratégica, es necesaria más para el sector de empresas, de corporaciones, de instituciones públicas, privadas. ¿Por qué es también ahora ustedes vuelcan esa mirada con el sector escénico? Siempre es necesario. Yo, y eso es un criterio bien, bien personal, ya fuera de Ciudad Escénica, pienso que el sector artístico, cultural, no solo el sector escénico, le tiene un poquito de recelo a esto de la comunicación. Y bueno, le decimos comunicación y no publicidad, porque nos da más miedo aún decir publicidad. Sentimos que estamos... Pero en fin, es muy por ahí por donde van, hacer publicidad sobre este evento. La publicidad es ser estratégicos en la comunicación, ¿no es cierto? Comunicar es decirle al mundo esto está pasando, pero hacer publicidad es decirle al mundo qué está pasando de forma estratégica. Entonces eso, tenemos un poco de miedo, de recelo. En el cine no pasa tanto. Bueno, en Hollywood, en las grandes industrias, le apuestan un montón de dinero. O sea, de hecho, la publicidad y el marketeo, la promoción, la comunicación, es del mismo valor que el valor de la producción. Entonces, la mitad del presupuesto es para publicidad, la otra mitad es para el rodaje de la peli, producción, distribución, etcétera. Pero en otras artes, se le tiene un poco de recelo, sentimos que estamos como prostituyendo nuestro trabajo. Sin embargo, es un canal bien necesario, porque está bueno hacer arte para nosotros mismos, pero hacemos arte para compartir, ¿no? Hacemos cine para que lo miren, hacemos teatro para presentarlo y que la gente lo mire, no necesariamente en un teatro, en un espacio no convencional, pero esa cadena se cierra siempre y cuando el otro se entere que está pasando. ¿Y a qué se debe esta postura un poco tibia de los artistas, los productores, a tener ese acercamiento con la idea de vender la obra? Porque a fin de cuentas eso es, ¿no? Por un lado, retomando esta idea anterior, tal vez es un poquito de recelo de prostituir el trabajo. Yo no creo que esa sea la razón principal. Creo que la razón principal es que el artista escénico no puede estar en todo. O sea, aquí el artista escénico crea. o sea, escribe, ¿no es cierto?, crea, actúa, hace la escenografía, produce su propia obra, la vende, comunica, nadie puede hacer tantas cosas. Y luego le vemos también poniendo los afiches por ahí. Exactamente, entonces está bueno que el artista, pues, no puede hacerlo del todo como en un sector un poco precario como es el nuestro, pero está bueno que se centre en crear y que haya otra persona que haga la producción, que es una de las otras paticas de las cuales coge el sector, y que haya pues otro encargado de la comunicación. ¿Y eso es lo que ustedes hacen? Eso es lo que estamos proponiendo. Bueno, ahí ya lo tenemos claro sobre la iniciativa, el trabajo de Ciudad Escénica Uyo. ¿Hace cuánto tiempo arrancaron con esta propuesta, con esas ideas bastante claras? A ver, nosotros nos juntamos en 2018, en septiembre de 2018. ¿Y a un año entonces? Sí, nos juntamos los tres socios, ¿no? Uh-huh. A pulir un poco ideas que habíamos tenido previamente. El pasaporte teatral, que es uno de nuestros productos como Ciudad Escénica, los cuales ya les voy a contar un poquito, es una idea que pues viene cocinándola Carlos Quito, que es un artista escénico, había propuesto algunas organizaciones, por diversos motivos no salió, entonces esa idea siempre quedó en stand-by. Yo pensaba igual hacer una cartelera digital, y Valeria, que es la tercera socia, hacía carteleras reuniendo toda esta información, hacía carteleras y las subía a grupos. Entonces dijimos, va, por los tres tenemos, como estamos en la misma sincronía, juntémonos, hicimos un proyecto, concursamos a los fondos del IFAI de 2018, uh-huh. Salimos favorecidos por temas pues burocráticos un poco, el fondo recién nos pudo ser entregado en mayo de este año. Sin embargo, nosotros nos dedicamos como a la investigación desde que supimos que salimos favorecidos como noviembre hasta mayo. Y en mayo pues arrancamos ya con marca, con concepto, aplicando toda esta metodología de investigación ya para crear Ciudad Escénica como un emprendimiento. O sea, Ciudad Escénica nace a partir también de los fondos concursables. Sí, es nuestro canal, uh-huh. Como para tener un fondito semilla para poder levantar esto. El Día del Espectador está siendo financiado por este fondo. Y pues con las salas sabemos que tenemos como una especie de periodo de prueba que está siendo financiado también por este fondo. La idea es que en un futuro corto, a corto plazo, pues seamos autosustentables. ¿Y cómo ha sido la recepción por parte de las salas escénicas o los artistas cuando ustedes van golpeando las puertas y dicen, bueno, nosotros tenemos esta, no sé si llamarlo agencia de comunicación, donde están trabajando con este tipo de proyectos y quieren presentar este tipo de productos? Las salas se muestran entusiastas, pero al mismo tiempo un tanto escépticas. Uh-huh. Entonces, claro, esto, aparte con la aparición de las redes, los medios, es un mundo que se está empezando a conocer. Entonces nosotros no podemos darles certezas con respecto a números, indicadores, pues bien una cosa como bien de prueba y error. Las salas les entusiasma un montón la idea, pero por este otro lado, que es este terreno desconocido, están como intentando ponernos a prueba un poquito, ¿no? Viendo qué tanto les convencemos, qué tanto funciona el Día del Espectador, creo que es decisivo en ese sentido. El objetivo es conquistar público, ¿no? Oficialmente con el Día del Espectador, el 28 y 29 de septiembre, ustedes estarán dando el primer paso ya en firme de Ciudad Escénica Uyo. Sí, el primer paso en firme. Nosotros este día lanzaremos pues nuestros productos y servicios. El primero es una cartelera digital web que ya la podrán mirar desde la próxima semana, y de hecho allí estará la programación del Día del Espectador, ¿no es cierto? Un pasaporte escénico, que es una forma de pues que la gente que está interesada en el teatro, que asiste al teatro, pueda tener beneficios, promociones por su uh-huh. regular asistencia. Y pues la campaña de comunicación, que es dirigida más hacia redes, intentando ser estratégicos en esta promoción. Tenemos actores, ¿no es cierto? Gente súper brillante, tenemos dramaturgos increíbles, pues si nadie los conoce, entonces hay que trabajar en eso. Ahora, ustedes para estos días del espectador tienen 10 salas con obras. ¿Cómo llegaron a hacer este tipo de paquete para el Día del Espectador? ¿Ustedes seleccionaron las obras o las personas, los artistas dijeron, yo quiero sumarme a este tren? Bueno, nuestro primer acercamiento con las salas fue a partir de un focus group que hicimos en nuestra metodología de investigación, y pues una vez finalizado y ya generado estas propuestas ya más claras, reinvitamos a las salas y las salas manejan su propia programación. Nosotros no inferimos en ningún sentido, ni seleccionamos, ni curamos las obras. Uh-huh. Más bien esto es eso, una cuestión de invitar a las salas a que se unan con lo que tienen, con lo que han planificado para ese día. Ha habido salas que no habían planificado nada para ese día, pero por su ímpetu de querer unirse, han programado función. ¿Y cómo sabemos que es un día especial estos dos días, del 28 y el 29, para que el público sienta que, claro, es el Día del Espectador? ¿Cómo es que ustedes consienten al público, como lo han dado a conocer en las redes? ¡Ay, caramba! Bueno, no puedo spoilearte tanto porque la idea es que podamos como lanzar esto en redes, pero sí, la idea es mimarles, ¿no? Darles detallitos que tal vez no se ha hecho antes, por ejemplo, el espacio pre-sala y post-sala, es decir, mientras haces la fila, una vez que se ha acabado la función, no sucede mucho. Tú vas, haces una fila gigante, tienes un espacio súper muerto en ese tiempo, ¿no es cierto? Después ves la función, tienes toda esta experiencia que es bien propia del teatro, de la danza, ¿no?, del espacio escénico, y después ya te vas a tu casa. Entonces tienes estos dos tiempos muertos, pre-sala y post-sala, que pues está bueno que puedan suceder cosas ahí. Vamos a ver qué es lo que sucede. O sea, quieren enriquecer entonces todos los momentos, ¿no? El antes, durante y el después. Exactamente. Esa sería un poco la iniciativa que ustedes tienen. Ahora, cuando hablamos, volviendo un poco al tema inicial, ¿no? Tú nos comentabas que ustedes están respondiendo efectivamente a una necesidad que tienen los artistas escénicos, porque, bueno, ciertamente arte es lo que más hay aquí en la ciudad. Los productores de arte en las distintas disciplinas siempre están produciendo. El problema también es con el público. Ustedes, para llegar a este tipo de propuestas, han hecho algún en los estudios que imagino hicieron sobre los públicos. ¿Cuál es ese público de Quito? ¿Qué características tiene? Bueno, en Quito hemos identificado tres grandes grupos que asisten al teatro. El primero son jóvenes independientes, pues que no tienen hijos, jóvenes adultos independientes con capacidad económica adquisitiva, uh-huh, que no tienen hijos y que tienen esta gana y de consumir cultura, de consumir arte, o sea, compran un montón de libros, asisten a eventos culturales, ¿cierto? El segundo gran grupo son adultos mayores, aquella gente que pues ya no tiene responsabilidades que cumplir y eso, que tiene ganas de hacer planes en estos años en los que pues no hay muchos otros planes que hacer. O sea, tienen espacio, ¿cierto?, para recreación, ¿no? Exactamente. Y el tercer grupo son padres y madres de familia que están queriendo pues contagiar a sus hijos de este consumo de cultura. Es lo que no sucedió, por ejemplo, en nuestras generaciones. O sea, hace 20 años atrás, estos padres que sí, que por otros intereses, por otros modos de vida, por otras dinámicas de vida, pues no estaban tan preocupados de heredar esta, no sé, pues este legado hábitos, cultural. Sí. Ajá. Ahora, pero esos tres grandes grupos, como tú los, en el orden de presentación que nos diste, son el orden en mayoría que existe. O sea, en primer lugar estarían los jóvenes, segundo lugar los personas de la tercera edad y el último los padres de familia, ¿no? En números están en ese orden. ¿Y apetencias culturales sobre qué es lo que a ellos les gusta ver en artes escénicas, no sé, danza, teatro, stand-ups, qué es lo que les gusta? El preferido es el teatro y el stand-up comedy. Esos son como los dos grandes grupos. En el teatro a la gente le gusta mucho el subgénero del drama, uh-huh, por ejemplo. ¿El drama les gusta más? Les gusta el drama. Y bueno, si es que eres padre por tu hijo, uh-huh, te gusta el teatro infantil. Y una de las exigencias también del público, como aparte, es que pueda haber obras para todo público. Es decir, que eso, que le divierta a mi abuelita, que me divierta a mí, pero que también yo pueda asistir con mi hijo de 8 años, uh-huh, porque no le puedo dejar en casa solito mientras, claro, yo voy al teatro. Uh-huh. Y ahora, ese tipo de información ustedes, de forma estratégica, no sé, compartiendo con el público, también con los productores de obras, ¿puede llegar a algún tipo de dar a conocer, a indicar a los actores por dónde está el público, qué es lo que está buscando? ¿Tienen también ustedes ese tipo de intención o es más bien un estudio para su agencia? Es un estudio para nosotros. Pero hemos compartido esta información. La cosa es que, eso, estamos acá para ayudar a comunicar, no para modificar las temáticas en las que los productores están interesados. Entonces, eso, es una decisión neta las temáticas de producción. Es una decisión del artista. Nosotros, pues, estamos ahí para echarle la mano en la comunicación. Uh-huh. Amigos, yo les quiero recordar, las personas que están con nosotros conectados en 100.9 FM, en los 940 AM en toda nuestra provincia de Pichincha, además también la www.casadelacultura.gov.es. Estamos junto a Cintia Guaña, ella es una de las socias de Ciudad Escénica UIO, una organización que ha arrancado ya hace cerca de un año, con la idea de hacer comunicación estratégica para las artes escénicas en nuestra ciudad. En perspectiva, ¿ustedes algún momento tienen idea de expandir esto, no sé, Ciudad Escénica S, en lugar del UIO? Creemos que un S, Ciudad Escénica Ecuador, es súper englobador. Yo creo que es casi imposible poder tener una plataforma como que englobe todo. Y es por eso esto de UIO Quito. La intención es que haya un Ciudad Escénica Ambato, un Ciudad Escénica Cuenca, arrancar por pequeños, un Ciudad Escénica, ¿no?, Guayas, porque pues cada ciudad tiene su lógica, ¿no? Tiene su lógica de producción, de distribución. En Guayaquil, por ejemplo, el microteatro, stand-up comedy, no es el microteatro como teatro corto, sino este otro microteatro un poco más cómico, ¿no es cierto?, más divertido. A la gente le llama mucho la atención. Las dinámicas de los actores de allá son distintas. Los actores de TV están mucho en el microteatro. Entonces, Cuenca también tiene una dinámica diferente. La idea es que pueda replicarse esta Ciudad Escénica en las ciudades, pero no que haya un gigante que los englobe. Uh-huh. Uh-huh. ¿Pero han conocido algún tipo de experiencia media similar que también se esté gestando o fecundando en alguna parte de Ecuador? ¿O ustedes están así como pioneros con estas características? A ver, tenemos como antecedente, por ejemplo, el pasaporte escénico de Ibarra, más bien que se está gestando en la ciudad de Ibarra, o ya se gestó, pero este pasaporte escénico es únicamente para una compañía de danza y teatro. Es decir, es esta forma de fidelizarles a nosotros como compañía, ¿no es cierto? Uh-huh. No existe como una iniciativa, o bueno, no existe una que nosotros sepamos, que haga este nexo entre salas y que quiera hacer este circuito donde la comunicación sea pues para todos y donde los públicos también puedan ir mudando de sala a sala. Tenemos un montón de salas que tienen su público, que agotan el aforo, ¿no es cierto? Y está bueno que esta gente que se queda afuera pueda saber cuál es la sala más inmediata donde puede ir también a ver teatro, a ver danza, a ver artes escénicas, y pues que no se quede con los churodechos. Bueno, se nos quedan varios temas sobre nuestra mesa. El tiempo, lamentablemente, pasa rápidamente aquí en nuestra cabina. Nosotros queremos agradecerte, Cintia, por habernos acompañado, y finalmente, de forma muy breve, por favor, ayúdanos invitando al público para que esté muy pendiente de las redes sociales de ustedes sobre el Día del Espectador, el 28 y el 29 de septiembre. Por favor. Espectador querido, pues queremos consentirte, queremos mimarte este 28 y 29 de septiembre. Estamos teniendo el Día del Espectador en 14 salas y espacios escénicos de la ciudad de Quito con programación increíble. Ya revelaremos cuál es la programación en nuestras redes. Síganos como Ciudad Escénica UIO en Facebook y en Instagram. Y pues estamos muy, muy gustosos de tenerlos, de mimarlos, de consentirlos y de hacerles sentir a las artes escénicas como una experiencia completa. ¿Qué es lo que quiere el público? Ciudad Escénica UIO nos asegura que ellos saben lo que el público quiere y les van a consentir. Así que muy pendientes de sus redes sociales. Nos encontramos el 28 y 29 de septiembre en estas 14 salas. Muchas gracias, Cintia. A ti, gracias.